Hace ya varios meses habíamos comenzado a leer en el Evangelio según San Lucas este camino de Jesús a Jerusalén. Decíamos que ocupa más de la mitad del Evangelio. En el fondo pareciera que Jesús presenta la vida cristiana como un camino de seguimiento de Jesús y de aprendizaje. Ese camino va llegando a su fin. El texto de hoy sucede en Jericó, que está en la ciudad anterior a Jerusalén. Y ya el domingo que viene vamos a escuchar a Jesús discutiendo con algunas autoridades en Jerusalén, donde se van a desencadenar los hechos que lo llevan a su muerte y a la resurrección. Así que estamos entonces al final del camino, y acá en Jericó sucede este encuentro que tiene como tres personajes que interactúan. Por un lado la multitud, la muchedumbre, por otro lado Zaqueo y por otro lado Jesús. Pensaba que podíamos mirar cómo actúan cada uno de estos personajes para confrontarnos con ellos. En primer lugar está la multitud. Y para poder entender mejor a la multitud, conviene mirar un poquito para atrás. Entre el Evangelio del domingo pasado y el de hoy, el del domingo pasado era principio del capítulo 18, el fariseo y el publicano, ahora estamos en el principio del capítulo 19, hemos salteado varios textos, pero si uno mira, se va a ir dando cuenta que ahí aparecen los discípulos y la multitud que sigue a Jesús con algunas acciones que nos pueden ayudar a entender mejor. Una de las cosas que sucede, por ejemplo, es que hay unos chicos que se acercan a Jesús y los discípulos les impiden que se acerquen. Y entonces Jesús les dice, no, dejen que los chicos vengan a mí, y está con los chicos. A continuación Jesús anuncia lo que le va a pasar en Jerusalén. Miren, estamos por llegar a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar, al tercer día va a resucitar. Y ahí dice que los discípulos no entendían nada. No entienden de qué está hablando. Tienen la mente oscurecida, oran como palabras muy oscuras, no terminan de comprender. Pareciera entonces que esa falta de entendimiento lleva a Lucas a recordar un milagro que sucede a las puertas de Jericó. Un ciego está al borde del camino y se entera que pasa Jesús y grita, Jesús, Hijo de David, o Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué hace la multitud? Le pide que se calle. Fíjense entonces cómo la multitud va teniendo, la multitud, los discípulos, ¿no? No entienden, le dicen a los chicos que no se acerquen, ahora le dicen a este ciego que se calle, que no moleste. El ciego grita más fuerte y entonces Jesús lo llama. ¿Qué puedo hacer por vos, Señor? Que yo pueda ver de nuevo. Y entonces recupera la vista. Y pareciera entonces que ese es como un ejemplo que pone Lucas diciendo, bueno, los discípulos, la multitud, a pesar de haberlo seguido a Jesús durante tanto tiempo, no terminan de entender lo que está pasando. No logran mirar como mira Jesús. No logran tener un corazón como el de Jesús. Al revés, hasta le ponen trabas a Jesús, le empiezan a poner complicaciones, ¿no? Lejos de facilitar la tarea de Jesús, la complican. Entonces Jesús tiene que decirle a la multitud que se calle y traer al ciego. Y algo parecido pasa en el Evangelio de hoy. Zaqueo, publicano, jefe de los publicanos, pecador público, eso está clarísimo, sería una especie de funcionario corrupto en el tiempo de hoy, no hace falta poner ejemplos, los conocemos de memoria, mal visto por la sociedad. Quiere ver a Jesús, pero no puede a causa de la multitud. En principio porque es de baja estatura, pero la multitud molesta. Uno podría pensar, si esta multitud, si esta muchedumbre que va siguiendo a Jesús lo entendió, si tiene un corazón como el de Jesús, ¿uno qué esperaría? Que la multitud le diga a Zaqueo, vení Zaqueo, ¿querés ver a Jesús? Vení, pasa adelante. Todos los que somos de baja estatura esperamos que pase eso siempre. ¿Querés ver algo? ¿No ves nada? Bueno, ponete en el primer lugar. Pero la multitud no colabora. No solo no colabora y Zaqueo tiene que subirse a un árbol para pasar por encima de la multitud, sino que además cuando Jesús lo recibe, murmura. Se ha ido a alojar en casa de un pecador. Murmuran contra Jesús y murmuran contra Zaqueo. ¿Qué clase de cristianos es esta multitud? Lo vienen siguiendo hace rato y todavía no entendieron nada. Tal vez tengan que decir como el ciego, Señor, que yo pueda ver. Pero como no se dan cuenta que no ven, ni siquiera lo piden. Y terminan molestando a Jesús, yendo en contra de Jesús. No solo porque son inconscientes, sino además porque tienen una idea de Dios distinta a la que tiene Jesús. Ellos creen, todavía creen, a pesar de haberlo seguido Jesús durante tanto tiempo, que Jesús no puede juntarse con los pecadores. Esto ya había aparecido en el Evangelio de Lucas, en el diálogo con los fariseos. Pero esta gente todavía no entendió. Que no es que Jesús entra a la casa de Zaqueo a pesar de que Zaqueo es un pecador, sino que entra a la casa de Zaqueo porque Zaqueo es un pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Este es el corazón de Jesús y es lo que la multitud no termina de entender. Molestan, ocultan y piensan al revés que Jesús. Bueno, ahí podemos tener el primer espejo, nosotros, todos nosotros, que somos cristianos, que hace rato que seguimos a Jesús, ¿no? Que venimos a misa, que rezamos. Bueno, podríamos empezar a preguntarnos, ¿entendí a Jesús o no lo entendí? ¿Miro como mira Jesús o sigo mirando como antes? Y en lugar de ver hermanos que necesitan ayuda, veo pecadores de los que me tengo que alejar. Yo mismo como sacerdote podría preguntarme, ¿mi tarea como sacerdote, como párroco, facilita el encuentro con Jesús o la complica? Si alguien se acerca a mi parroquia, ¿se encuentra fácilmente con Jesús o encuentra una burocracia que le impide celebrar un sacramento, o hablar con el sacerdote, ¿no? A veces pareciera que hablar con un cura es más difícil que hablar con el Papa, que te llama por teléfono, no sé. Pero con el cura es difícil. Entonces, yo también me cuestiono, ¿no? ¿Soy como esa multitud que impide o que facilita? ¿Que molesta o que ayuda? Porque quiero ser de los que ayudan y no de los que alejan, ¿no? Entonces los invito a que cada uno pueda preguntarse eso, ¿no? Como comunidad. ¿Somos una comunidad que ayuda al encuentro con Jesús? ¿O el que se acerca a nuestra comunidad se siente mal mirado, discriminado, alejado? No sé. Aparece entonces en segundo lugar Zaqueo. Zaqueo es pecador y en eso es indiscutible, nadie va a alabar a Zaqueo por sus pecados. Pero tiene una virtud Zaqueo, sabe que es pecador y quiere encontrarse con Jesús. Esto que la multitud no descubrió, la multitud cree que tiene razón y por eso nunca va a cambiar. Cambia el que se da cuenta que necesita cambiar. Y Zaqueo parece que se ha dado cuenta. Hay algo en su vida que no le cierra. Está lleno de dinero y al mismo tiempo está insatisfecho. Lucas ya nos ha contado suficientes veces el riesgo del dinero, que te hace creer que tenés todo, pero tal vez lo más importante no lo tenés. Y Zaqueo se ha dado cuenta y busca a Jesús. Y esa búsqueda es tan fuerte y tan grande que le hace superar dificultades. Y no tiene problema en subirse a un árbol para verlo pasar. Él quiere verlo, nada más que eso. Y ahí cada uno de nosotros podrá entonces empezar a pedirle a Jesús, como pedía el ciego, ayúdame a ver. Y como yo veo con estos ojos, tal vez mi pedido sea más profundo. Ayúdame a entender. Ayúdame a encontrarme con vos. No necesito recuperar la vista porque veo, pero tal vez necesito recuperar el corazón. Porque no te busco, porque me acostumbré, porque creo que ya llegué. Y entonces mi deseo se achicó. Y entonces tal vez no hago ningún esfuerzo por encontrarme con Jesús, porque creo que ya lo tengo. Y tal vez, como Zaqueo, podamos renovar hoy este deseo profundo. Necesito encontrarme con Jesús. Y cuando uno se conecta con las cosas de la vida, uno dice, ¿cómo no voy a necesitar encontrarme con Jesús que me trae paz, que me ayuda, que me dice que Dios me ama? Entonces hoy podemos pedirle a Dios, dame un corazón como el de Zaqueo, no para ser pecador, sino para buscarte con todo el corazón. Y ese encuentro con Jesús termina siendo la conversión de Zaqueo, el cambio. Zaqueo se da cuenta que en Jesús encontró lo que le faltaba y que todo lo que tenía le sobraba. Y entonces voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si se perjudica a alguien le doy 4 veces más. Miren la plata que tenía Zaqueo. Pero ya no le sirve porque se encontró con Jesús. Lo que antes para él era su vida, ahora ya lo puede dejar atrás. O mejor todavía, lo usa para ayudar a otros. ¿Qué era lo que Jesús había dicho? ¿Se acuerdan con aquel administrador infiel? Ese que tenía deudas. Háganse amigos con el dinero de la injusticia, decía Jesús. Bueno, es lo que hace Zaqueo. Se hace amigos con el dinero de la injusticia. Miramos a la muchedumbre, miramos a Zaqueo, queremos tener un corazón como el de él, para finalmente convertirnos en otros Cristos, ese ser cristiano. Poder mirar y amar como ama Jesús. Entonces, mirándolo a Jesús, ¿qué descubrimos? Descubrimos a alguien que no se deja guiar por la multitud, por decir así. La multitud dice una cosa, Jesús dice otra. Y tiene suficiente autoridad de Jesús para mirarlo a Zaqueo y decir, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Cuando lo mira a Zaqueo, no ve a un pecador como veía la gente, ve a un hombre. Este hombre es un hijo de Abraham también, va a decir Jesús. Ve a alguien que necesita ayuda y está disponible para ayudar. No ve a un pecador que hay que descartar, ve a un pecador al que él se va a acercar para ayudar, como el médico que se acerca al enfermo, no a pesar de su enfermedad, sino porque está enfermo. Y Jesús entonces se acerca al pecador, no a pesar de que es pecador, sino porque es pecador. Y entonces lo quiere buscar. Zaqueo, hoy quiero alojarme en tu casa. Y cada uno de nosotros podría pensar en esta actitud de Jesús para poder también replicarla, ¿no? Si este Jesús quiere alojarme en mi casa, bueno, tal vez yo también pueda ser alguien que tome la iniciativa, que busque, que salga al encuentro del otro. Y hay un aspecto más de Jesús que me impresiona mucho, y que pasa más desapercibido, pero que lo podemos retomar. ¿Cómo habrá sido la personalidad de Jesús que todos tenían ganas de encontrarse con Él? Los chicos lo buscaban, los pecadores lo buscaban, la multitud lo sigue. Los excluidos, los enfermos, los que eran discriminados, lo buscaban. ¿Cómo habrá sido Jesús, no? Que nadie tenía miedo de acercarse a Él. Que nadie tenía miedo de ser juzgado por Él. Que todos lo buscaban porque sabían que iban a encontrar palabras que vienen de Dios y que dan paz. Y entonces, pensando nosotros, mirándolo a Jesús y diciéndole a Jesús, quiero ser como vos, qué lindo sería que nos pase lo mismo, ¿no? Que la gente nos busque, que el que es discriminado por otro lado se anime a hablar conmigo porque sabe que no lo voy a discriminar, y que es criticado por otro lado se anime a buscarme porque sabe que yo no lo voy a criticar. Qué lindo sería que cada uno de nosotros sea como Jesús, que nadie le tiene miedo, que nadie le tiene tanto respeto que no se puede ni acercar. Ese es el corazón de Jesús, ese es Jesús, el que todos buscan. Y cada uno de nosotros podría convertirse en otro Cristo. Y en la medida que todos nosotros nos vamos configurando con la mirada y con el corazón de Jesús, nuestra comunidad también va a ser así. Y qué lindo que la Merced entonces sea la parroquia donde todos pueden venir y donde nadie se siente descartado, ni discriminado, ni expulsado, ni nada. Al contrario, voy a la Merced porque me encuentro con cristianos que saben mirar y amar como Jesús. Y me siento recibido, atendido, comprendido, ayudado, escuchado. Esa es la comunidad que podemos formar entre todos. Bueno, pidámosle al Señor poder recorrer este camino de multitud que no entendió, pasando por el encuentro con Jesús y reproduciéndose el milagro, el ciego que recupera la vista, Zaqueo que se convierte. Son dos milagros, no uno solo, dos. Para poder tener un corazón como el de Jesús, que busca a los demás y que es buscado por todos los que necesitan ayuda.